it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Rebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes y feliz año, Paco Yagüe. Buenas tardes y feliz año, Felipe Hernando. Y buenas tardes y feliz año a todos los Metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, ¿qué tal el año? ¿Ha empezado bien? Ha empezado estupendamente. ¿Tú sí. qué tal? ¿Bien? Joder, bien también, sí, bueno. sí. Y siempre a mejorarlo. Exacto. ¿No? Sí. Para eso estamos. Joder. Muy mal se los tiene que dar, ¿eh? Sí, hostia, no es un año. Nosotros. Va, buen día, macho. Bueno. Todo está fácil. Venga, vamos a ver si también le damos un poco de alegría a esta gente que nos escucha. Vamos a poner a Striper. Toma ya. El LP del año 88, creo que 8. Es. In Good We Trust. En Dios confiamos. Entonces, está todavía muy, muy católico. Bueno, católicones o cristianos. Cristianos, vamos a decir cristianos. Cristianos. Cristianos. Y aún seguían con ese rollito católico. Este es bueno, yo pensaba que era el cuarto LP y no es el cuarto LP, es el tercero, porque el primero que aquí se editó como LP... Era un maxi, ¿no? Era un EP, sí, un EP con 5 o 6 canciones. Sí, es el cuarto o el tercero. Eso es. Lo que pasa es que aquí la edición que yo tengo y que salió en CD, pues ya venía con 2 canciones más que le añadieron, un single de cuando eran antes de ese Striper y tal. Bueno, al final salió como CD y muchos lo consideran como el primer LP, pero en realidad era un EP. Con lo que arrancaron fue The Yellow and Black Attack, me parece, ¿no? Sí. Vale, pues... ¿Undercommon era? ¿Undercommon, The Yellow and Black Attack? ¿Y To Hell with the Devil? Y este. En este disco... ¿Undercommon era suyo? Soldiers and the Common. Eso es, digo, me falta algo. Soldiers and the Common. Eso es. La verdad es que son 2 pedazos de discos. Sí, y el To Hell with the Devil también. También, o mejor, ¿eh? No sabría decirte, porque son muy, muy cañeros. Este, sin embargo, ¿verdad? lo que pasa con todas las bandas. Quieren pegar el pelotazo. Excesivamente comercial. Sí, muy, muy, muy producido, muy sobreproducido. Se tiraron meses grabando, perfeccionando todas las canciones hasta que consideraron que estaban perfectas. Querían sonar en la radio, querían sonar en la MTV. La MTV lo chicharraron. Pero vamos, sí, que yo recuerdo que a los chavales de esa época nos hicieron pasar muy buenos ratos los vídeos de estos tíos vestidos de negro y amarillo. Bien, pelos cardados, muy guapetones y tal. Bueno, y muy buena imagen, ¿eh? Algo diferente a lo mejor a lo que estábamos viendo por aquella época. Michael Sweet, el cantante y líder, dice que de este disco que tal vez las canciones perdieron algo de vida por el exceso de pulido, de sobreproducción. Pero bueno, al final yo creo que el disco, a pesar de todo, creo que es un pedazo de disco. Tal vez me quede a lo mejor con los dos anteriores. A partir de este, Against the Law, ya la cosa cambió radicalmente. Como les acusaron de más poperillos, de más comerciales, dijeron, bueno, sí, ahora toma esto. Para que veas. Que fue cuando empezó el mundo este del grunge y, en fin, no... Bueno, hay guitarras que en esta canción que van entrando de lejos y de repente, ¡plas!, te dan en la cara. La canción fue, como dices tú, muy, muy, muy pasada por las emisiones de radio y por la MTV. Sacaron 3 singles de este LP y, bueno, pues poco menos de 40 minutos. Muy disfrutables, la verdad, que es lo que comentamos aquí que tanto nos gusta. Grandes solos de guitarra y grandes voces. Hay que destacar la voz de Michael Sweet, que compuso de las 10 canciones 8. Es cantante solista excepcional y un guitar solista de muy, muy, muy buen nivel. Lo que comentábamos de Hagar, que también es un cantante y un buen guitarrista. Pues este posiblemente sea mejor cantante y mejor guitarrista todavía, ¿eh? De hecho, lo llamaron para la gira de Boston para sustituir a Brad Delp, que es uno de los mejores cantantes que ha dado el rock. Dos curiosidades. El verdadero bajista de la grabación no es Tim Gaines, es Brad Cobb. ¿Ves? No solo Kiss hacen estas trampitas. Estas trampitas, ¿no? No, bueno, ni el primero ni el último grupo que lo hace. Y segunda, que Richard Alfonso Martínez, Oz Fox. Que es el guitarra solista. Mucho más molón Oz Fox, ¿verdad? Alfonso Martínez. Bueno, pues este tío se enamorisqueó y al final se casó con una ex prostituta que creó una especie de congregación cristiana llamada Hookers for Jesus, una especie como de anzuelos para anzuelos, Jesús, ¿no? Sí. Y bueno, que el nombre, que seguramente lo conozca ya prácticamente todo el mundo de la historia, viene en el pasaje 53.5.50 de o 53.5 de la Biblia. Eso es lo que Asaya, ¿no? Lo que viene como segundo título, sí. O no sé cómo se llama eso. Versículo y el... Sí. Bueno, pues que es, viene un texto que dice By his stripes we are healed. Por sus llagas fuimos salvados. De stripes con I latina a striper con Y, el cambio son rayado. O sea, de llaga a rayado. Bueno, pues venga, rápidamente Striper in Good We Trust del año 88. Me mola. Y el batería este que tiene la costumbre de tocar de medio lado. Como si no quisiera la cosa, no, como no, si no, no fuera con él. No lo sé, bueno, imagino que con los sistemas de amplificación que hay ahora, pues te da un poco igual y puedes sacar el sonido perfectamente, pero claro, lo lógico es que tú expandas el sonido, sobre todo bombo y de hacia el frontal, ¿no? Y no hacia unos laterales. Cualquiera sabe. Bueno, pues vamos con los alemanes Destruction, que han confirmado nuevo álbum en estudio para marzo este año. El LP llevará por título Breath of Malice. Y han adelantado el single No Kings, No Matter, donde marcan una nueva era de pesadez y virtuosismo. Felipe, puñetazo old school en la boca del estómago. Bien, pues la cara B de este single trae una magnífica versión del Fast as a Shark de Acep, que vamos a disfrutar y nos da pie para anunciar que en este mes de enero, a más tardar, yo creo, vamos a hacer un especial versiones con nuestro amigo... Daniel Danilovic, Daniel Salinas de Sardinas, porque toca muy bien también la guitarra. Sí, muy bueno, pues, bien traído. De Shock y de Metallica, banda tributo a Metallica. Así que le tendremos aquí y como luego viene y pone todas las canciones que quiere, a mí no me deja meter baza, digo, pues, voy a poner yo una hora. Pero le has quitado una baza ya. Le he quitado, que se busque la vida. Vamos con Destrucción y esta cover del Falso Sark. Fíjate, es curioso porque es una cover de un tema, está muy bien, muy es muy parecido, no pierde la esencia, pero le han metido ahí una dosis de revoluciones. Un poquito, estos joder. Chicos, old school. Sí. Bueno, Nightwish, que llevaba mucho tiempo para intentar ponerlo y lo voy dejando, pues sí, lo voy dejando. Lo ha puesto muchas veces, ¿no? Pero este tema, no, hombre. Este no. Es que Nightwish me gustan mucho, sí. A mí también. The Children of Atta, del Yesterway, del 2024, es el último disco que han sacado hasta el momento. Y bueno, pues ya han pasado unos años desde el Human to Human, que fue el disco anterior. Un disco creo que pasó desapercibido a nivel mundial. Buen disco, pero no lo que esperábamos. Es el tercer disco con Flor Jansen al frente. Ya no está Tarja Turunen. ¿Cómo se llama la siguiente? No, es una auténtica pasada. Sí, sí. No me gusta la música, pero me gusta cómo canta. Tarja Macho, además, la vimos también, ya lo comentamos aquí, cantando con... Joder, la dislexia, macho, vaya... Dislexia de... of madre hell. Mía, dislexia madre of mía, hell. Madre mía. Brapazo. Madre mía. Directo. Con los holandeses. Sí, aquí en el Withing Center estuviste viendo. Gustó porque había vídeo, pantalla y sí, cosas así. Una sensación inmersiva. Inmersiva. Bueno, pues sí. With Intentation. Bueno, pues se marcó un par de canciones y gloriosas. La verdad es que la tía es increíble. Una increíble front woman, una tía con mucha presencia escénica, porque, bueno, entre otras cosas mide un 83, la amiga. ¿Mm? Si no es el mejor LP de estos últimos, casi el que mejor, porque es cuando más guitarra está metiendo el pequeño Empu Buorinen. Un tema más oscuro, con reminiscencias clásicas de los viejos Nightwish. Mitad sinfónico es lo que saben hacer y en realidad pues eso es lo que hacen últimamente. Antes metían mucha gaita, rollos de esos que a mí, en fin, me dejaban un poquito... ¿Metían la gaita? Para mí sí, porque, hombre, un poquito a mí, sabes que me gusta el folclore y me gusta el metal folk, pero lo de... Me gustan las gaitas. Estas gaitas a mí ya me sobrepasaban un poquito. Estaban yéndose más a metal... A metal fílmico, vamos a decir eso, metal de películas, de cine, en lugar de metal sinfónico. Y yo, bueno, muy bueno. Hacen siempre un segundo LP con todas las versiones instrumentales, sin voz y en plan orquestal, y es una banda sonora de una película de ficción. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que ya no es tan sinfónico y se incluyen otras influencias y todas ellas más oscuras. Hay prog en algunos trozos mucho más enrevesados. Los coros y el nivel de producción y arreglos pues son bastante, bastante complejos. Seguimos esperando a Tarja Turunen, aunque yo creo que esa visita va a ser un poco complicada. Tanta producción, tanta historia, que yo creo que la voz de Flor Jansen aquí está un poquito tapadita. Bueno, Nightwish y el tema The Children of Atta del último LP, 2024. Oh, comentario hiriente. No, no. Richard Clayderman, aquí se sale. No, no, no. Richard Clayderman es el del pianito. Madre mía, poco... Tuvo más Holopainen. ¿Quién? El del pianito. Holopainen. Madre mía, el del pianito. Bueno, vamos a recuperar, a ver si esto es... Aquí no puedo fallar. No. Aquí no puedo fallar. Vas a... Esto podía ser discutible. Vas a caballo ganador, ¿eh? Apostar a todo lo que da. Vamos a recuperar el debut del 74 de los Judas Priest, el Rock and Roll, ¿eh? Un álbum mucho mejor de lo que realmente se dice. A mí parece, el primero y el segundo parecen dos auténticas barbaridades. El mejor, para mí. Sí. El mejor disco, el segundo, para mí, de los Judas. De toda la historia de Judas. Ya sé que decir mucho, para mí es el mejor. El Sad Winner. Yo como soy tan... Portada, disco, todo. La portada seguramente la mejor. La mejor. Y el disco, pues en franca competencia con el Defenders, alguna cosilla por ahí. Defenders. Pero sí. A mí es el que más me gusta. ¿Eh? Yo tengo un cariño especial a ese disco. Y yo, pues, yo como tú, imagino que compraríamos en su momento, porque no estaban editados en España, aunque sí se editó, cuidado. El sello Gull. El sello Gull lo editó. Pues, pero desapareció rápidamente. Y luego se reeditó en un paquete conjunto. El giro. Giro que sale con el escudo. Qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Parece que era una mezcla rara de canciones, faltaban un par de ellas. Pues ahora, gracias a las maravillas de la tecnología moderna, renace con esplendor, celebrando su 50 aniversario, que fue el pasado año, con una brillante remezcla y remasterización a cargo de Mr. Don Alon, desde cero. Desde las cintas multipistas originales, sí, que han comprado los derechos a Gull. Y buscando en almacenes, me aparecieron las cintas, y desde cero no han grabado nada nuevo, solo remezclado y remasterizado, pues, dándole brillo y tal. Así que suena ahora de puta madre. Sí, además con Tonalon por medio es una garantía. Tonalon ya estuvo en el British Steel, ¿no? Y en el Screaming. Yo creo que empieza varios más. Fue el productor de cabecera. Yo creo que empezó con el British Steel. Este primero lo produjo, a ti que te gustan mucho los productores, Roger Bain, de los tres primeros de Black Sabbath también. ¿Sí? El rock and roll. No lo sabía. Estaba un poco oscuro y le faltaba un poquito de brillo. Año 74, primer disco. Pues nada, vamos con el One More for the Road, que abre este Rock and Roll en la edición del 50 aniversario. Qué bien. Where would you be? qué tiene? Da la sensación de que suena un poco más fresco, más con más brillo, ¿no? Mola, suena, bueno. Suena, cañón. Bueno, una corrección. Aquí hay que echarme en cara mi fantástico inglés. Nos comenta Nuestro. Carlos Burgos. No, pero es que no es inglés. Nosotros tenemos Capital English, un inglés académico. No, no sabemos inglés de Barrio Bajero y de... De Texas. De Texas y jerga, y jeringonzas, no. Bueno, Carlos nos comenta que no es gancho para Jesús, sino que son prostitutas por Jesús. Puede ser. Lo cual suena muy mal. Hooker es prostituta. Prostituta por Jesús. No, por menos de eso te denuncian. Joder, los hay que tener cuidado. Chicos estos. Los... Vamos a poner a Lone Star, pero no el grupo que tanto nos gusta, el grupo español. Por cierto, ¿tú sabes el grupo que posiblemente sea el más longevo del mundo en la historia del rock? Los Sirex. Los Sirex. Se cumplen este año 65 añazos. Sirex. Tres o cuatro años antes que los Rolling. Siguen activos. Tuvieron un pequeño parón por algún problemilla que tuvieron, no sé, en los 70 o cuánto, pero interrumpidamente no, pero que siempre han estado funcionando y siguen funcionando. Los Sirex, macho, 65. Qué buenos. Tela. Bueno, esta es la banda inglesa que estaba liderada por Paul Tonka Chapman. Y ¿ese no por, es el de UFO? El de UFO. El de UFO. El de UFO, en dos etapas. Y luego, como segundo cantante, John Sloman, que sustituyó a Kenny Driscoll. Kenny Driscoll, que también apareció en algún disco de Gary Moore. Me parece que en el Life de Marquee, me parece que aparece. Hemos puesto aquí algún tema y es un pedazo cantante. ¿Este no estuvo en Uriah Heep? No, John Sloman. Este. John Sloman, sí. Es el que vamos a poner ahora, sí. Es. La verdad es que, bueno, se grabó, y vamos a comentar eso, se grabó con un presupuesto muy bajo porque el primer disco con Driscoll funcionó muy bien, el segundo con Sloman, vaya, regular, y les dieron un presupuesto bajísimo, tuvieron que irse a grabarlo por ahí por cualquier lado, problemas por un lado, por otro. En estas se mosquea ya el guitarra Tonka y se va a UFO, que lo habían llamado para que retornase a UFO para sustituir a Michael Schenker, y Sloman lo que hace es sustituir al... ¡Ay, joder! En Uriah Heep. En Uriah Heep, al segundo cantante, que ahora se me ha ido el nombre. Bueno, ya luego me acordaré. Bueno, me recuerda a mí a los clásicos de Deep Purple, pero Deep Purple, Mark IV, o Uriah Heep. Evidentemente el cantante pues marca un poquito. Tiene mal sonido, porque es un disco que ya digo, se grabó con pocos medios, que es del año 70 y... ¿John Lawton? John Lawton, muy bien, joder, macho. Vale. Ahí está, muy bien apuntado. Como se grabó con pocos medios, yo creo que de mala manera, sonaba mal. Se grabó en el 78, pero hasta el 99 no salió a la luz. Que lo cogió el guitarrista, tenía por alguna razón tenía las cintas, los masters. Y hay un sello que se llama Zoom Club, que se dedica a rescatar cosas viejas o remasterizarlas, que hace una labor impresionante. Labor. Sí. Y lo Zoom ha rescatado. Club for Jesus, también. Zoom que Club. Es una, ¿no? Hooker Zoom Club for Jesus. Bueno, buenas labores. La verdad es que no suena muy, muy bien, pero no el sonido, no es un problema de ellos. El problema es que bueno, pues no tenían dinero ni siquiera, yo creo, para hacer una buena producción, etcétera. Bueno, el tema que más lo pone se llama Writings on the Wall y el LP se llamó Riding High. Que cuando todo el mundo sabe... For Jesus, Riding High for Jesus. For Jesus. We'll be right back. Sonido muy, muy, muy pobre. Un poquito, sí. Un poquito pobre. Rego. Un poquito rego. No, vamos a continuar con don José Carlos Molina. ¿Eh? Amén. Que todo el mundo en pie. Todo el mundo en pie. En pie, hermanos. Publicó en el 2023 su 18º disco en estudio, que se dice pronto, ¿eh? Ya mucho tiempo. Que tiene sí. Otros dos por ahí, o tres, bajo su... Tiene un par de años en Molina. Solitario. Sí, bueno, ¿sí? Solitario, que es que eso es absurdo, lo que comentamos siempre. Es como cuando sale el cantante Beat Before de Saxon haciendo un disco en solitario, es lo mismo que Saxon. Hace... Por lo, un disco en solitario de Molina... Es bueno, que... pero a lo mejor le da otro enfoque. Pero que... sí, en fin. Bueno, esto es un pedazo de disco, bueno, sea como sea. Bajo el título de Yo estoy vivo, ¿eh? Reivindicándose. ¿Eh? Sí, para grabar el EP ha sido requerido un equipo anticuado, ¿eh? Como es la consola analógica Neve 1970, ¿eh? Con la que cuenta Estudio Musigrama. Solo debe haber dos en España. Todo el mundo graba en digital ahora, y se va así. Eso me gusta, ¿eh? El resultado nos brinda un sonido bastante fiel al legado más setentero y ochentero de A mí me recuerda, pero sobremanera, a Cuentos de Ayer y de Hoy, a Golpes de Látigo. Fíjate, casi me gusta más que a Golpes de Látigo este disco. Parece un discazo. Pues nada, vamos a escuchar el tema El Eje del Mal, muy de actualidad, dedicado a esos tipos que tienen el poder para alegría de sus amigos y desgracia de los de abajo. Nada, vamos con lo New, El Eje del Mal. No. Esta la hemos puesto antes. Sí, te he dicho la 3, has puesto la 2, ¿puede ser? Si quieres ponemos otra vez Judas. No, yo creo que no, yo creo que vamos a poner la mejor, la de New. La 3. Venga, vamos a ver. ¿Esta sí? Folk rock, Siempre anda firme, se siente como un rey. Él nunca ha acatado ninguna ley. Anda por el mundo como si fuera su salón. Sabe gestionar cualquier situación. Su cicatriz tiene su casa como eje del mal. Más que el oro es tu silencio. Él nunca se gira ni mira atrás. Está seguro que no le cogerá. Será tres ratas en una alcantarilla. Al filo de la desesperación, disparos a lo lejos, sirenas, tragedia. Hay que escapar muy pronto y vienen a por ti. Vive con su cicatriz, viene a su casa como eje del mal. Más que no es tu silencio, estás seguro que no le cogerá. Suena viejuno, ¿eh? Suena viejuno y molón. Sí, ¿cómo va de voz todavía, eh? Tiene ya pero es acojonante, una edad. Pero es que tú lo ves y está perfecto el tío. Está próximo a los 70 años, uh-huh. Y sin embargo está mejor que muchos de los que tenemos 45. Por el culo te la hinco. Sobre todo 45. Vamos, ni cuando tenía 45 estabas tú así. Tú has estado bien, pero... Entra en franca de caída. Franco de... No, tuviste una época muy buena. Sí. Tuviste una época... Joder, y yo no me enteré. Cago en la leche, tío. Vaya, vaya. Bueno, vamos a poner un grupo... joder, curiosidades de esto que te da la vida. Se llaman Marran y no tenía ni idea, no los conocía. No tenía ni noticias de él, ni de este grupo, ni nada. Pero ya comentamos que estuvimos con Michael Akerfeld, el líder de Opeth, en Holanda, en la Feria del Disco. Y montó él es como coleccionista, pues yo creo que tiene puesto un stand para vender lo que le sobra y tal. Y tenía alguna cosilla y nos regaló este EP. Es un EP en directo de un grupo que se llama Marran, sueco como ellos. Viene todo en sueco, con lo cual perdonadme si soy incapaz de leerlo como... O sea, que si no damos en inglés, no damos ni una en inglés. Pues fíjate, vale, el sueco. Bueno, se llama el tema se llama Rodi. Roadie, bien, sí, está ahí bien. Roadie, sí, pipa. Eso es. Come in y min world. Claro. Eso en sueco. Roadie, gracias por desmontarme el escenario todos los días. Bueno, es un mini LP en directo, como comentaba, y es una banda que la formaron dos chavalillos en el año 89, Morgan Cosmos al bajo y Ludwig Larsen en la guitarra. Lo que hicieron fue llamar a un bajista ya bastante más talludito, que ya por entonces debía rondar los 60 años, bastante más mayor que ellos, que había sido bajista de un grupo que, como curiosidad, era el primer grupo sueco cantando en sueco. Y estos cantan y hacen todo en sueco. Bueno, ¿se hacen los suecos también? ¿Se hacen los suecos? Hombre, y además lo saben hacer bien. Bueno, llamaron para las voces a un tío que sí es viejo conocido de la parroquia heavy, el gran Goran Edman, que es el cantante de los mejores discos seguramente de Malmsteen. De Yngwie Malmsteen. Hard rock, blues, algún momento prog, un Hammond Purple muy, muy, muy, muy, muy metido. Y a ver qué os parece. A mí me parece que es un disco que suena, pero bastante, bastante bien. Aparte de curioso, suenan bien. Marran, con diéresis en la A, ¿eh? Thank you. Bueno, ya tenemos aquí a Óscar del Alambique Musical, así que nos pondremos a poner la última canción para que él tenga espacio suficiente. ¿Paco? Sí, pues vamos con la 4, pínchame la 4. El 1 de junio del 91 aparecía el segundo LP de la banda de New Jersey, Skid Row. ¿Te gustan? Mucho. Primer álbum heavy en alcanzar el número 1 en el Billboard 200, este magnífico Slave to the Green. Que todo el mundo sabe, es Day to the Green for Jesus. Sabían que el segundo LP tenía que ser un éxito, ya que la banda sonaba más pesada en directo que en el primer álbum. Así que subieron el listón, ignoraron a la casa de discos y se marcaron uno de los mejores discos de hard rock de los 90. Vamos con el primer single de este disco, que es Monkey Business, que es básicamente groovy, sucios y gritos. Eso es así. Y con esto nos despedimos, ¿no? Sí, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo a todo Kiski y nos podéis escuchar en todas las plataformas que empiecen por I o en radioarrebato.net en el 104.7. Y hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. Venga. Trouble coming, the cats and killers and the rank of a clones. Stanky heels kicking rhythm of social circumcision. I can't close the closet on a shoebox for love. Drinking down the stall crew. the walls, dressed to the sunset.